Los amuletos obsequiados son elementos de la naturaleza que nos sirven de escudo contra maleficios y enfermedades provocadas por hechiceros. También nos proporcionan buena suerte. Lo importante es tener fe y no desprenderse jamás de ellos, porque entonces se nos revertirá la fortuna. Es bueno que cuando recibamos uno, convoquemos a los espíritus que nos protegen para que el amuleto adquiera esos poderes. No lo olvide, llévelo siempre consigo.